ganas, hoy es día de sonreír. Perisur tiene encanto y un lugar para sentir. ¡Feliz día! Bienvenidas, lindas abuelas, hoy es día de sonreír. Perisur tiene encanto y un lugar para sentir. ¡Feliz día! ¡Qué alegría! Las abuelitas son especial. Perisur siempre las cuida y las quiere ver brillar. Radio Perisur Online. Bienvenidos a Perisur, disfruten hoy este día. Cada tienda los espera con estilo y alegría. Bienvenidos a Perisur, vengan todos a vivir. Cada detalle a ti te hará siempre, siempre muy feliz. Podrán hallar en Perisur toda la gente, da lo mejor que puede dar. Bienvenidos a Perisur, vengan todos a vivir. Estás escuchando Radio Perisur Online.